Hola Daniel, hola a toda la audiencia de Efemera 5, ¿cómo andan? Bien. Bueno, contanos cómo se están organizando, bueno, cómo fue la jornada anterior y cuáles son los pasos a seguir de acá a la próxima jornada. Bueno, les cuento a toda la gente, bueno, que sí, que estamos organizando esta jornada que se va a realizar el 9 de octubre. La idea es ir recuperando los espacios verdes que hay en el predio, o sea, hay partes del predio del basural que hace tiempo que no se les arroja basura, principalmente los que están más cerca de la calle Provincia de Buenos Aires, y hay espacios donde la naturaleza ha vuelto a ganar terreno. Y bueno, la idea, lo que ya hicimos la otra vez en la anterior jornada y lo que seguiremos haciendo ahora a partir de este sábado, es volver a limpiar esos terrenos de la poca basura que hay y que se vuelva, que la naturaleza empiece a recuperar terreno, que es lo que hicieron en muchos lugares. Por ejemplo, qué sé yo, lo hicieron en Bellavista, hicieron la gente de la Reserva Ecológica, sí, en Pilar. Es algo que lleva muchísimo tiempo, pero que es importante empezar a hacerlo, y que nosotros lo estamos haciendo acompañado de un grupo de activistas ecológicos que ya han hecho este trabajo en otros lugares. Por ejemplo, estuvieron en el Campo La Juanita, en Bellavista, en otros espacios. Y bueno, nosotros estamos aprendiendo, y bueno, para la próxima trataremos de mejorar algunas cosas que no nos salieron tan bien, y que trataremos de que en esta ocasión salga un poquito mejor. Y bueno, invitamos a toda la gente a que nos acompañe, porque es una tarea importante. La tesis es que es posible todavía recuperar este espacio. Sí, porque la naturaleza, o sea, se renueva, es impresionante. Pero cuando nosotros fuimos, bueno, nosotros cada tanto recorremos el predio del basural para ver cómo está, nos metemos bien hasta adentro. Y hay momentos en que vos ves que empieza a crecer la vegetación, que hay muchas plantas, que le ganan espacio a la basura. Después, lamentablemente, volvemos a entrar y en esos lugares se vuelve a tirar basura. Es impresionante, pero eso sí, la vegetación vuelve a crecer en esos espacios donde no se tira basura. Y bueno, la idea de estos activistas, de ecologistas, que se juntaron con nosotros, bueno, es tratar de que esos espacios que se recuperan, que no se vuelvan a tapar de basura, y que lo podamos recuperar y que esté lindo, sacándole los plásticos, sacándole los neumáticos, reciclándolos, plantando árboles nativos. Algo que es importante porque, bueno, como te digo, por ejemplo, nos juntamos el otro día con Capodoglio, que es una activista muy importante de Pilar, y ellos hicieron exactamente lo mismo en Pilar, en Escobar. Pero es un trabajo muy, muy, muy a largo plazo. A ellos les llevó casi 18 años hacerlo, y teniendo en cuenta que, bueno, que este predio, aparte igual de eso, de lo que nosotros podamos ir recuperando de a poco, igual necesita algo más, ¿no? Necesita algo más estructural que venga de parte del municipio, que porque necesitamos, el tamaño de la basura es gigante y el relleno sanitario es gigante, y por el momento necesitamos primero que dejen de tirar basura, y que bueno, que esa basura que está, que se la lleven al SEAMS, que no esté ahí, que se la lleven a donde tiene que ir, pero que no, que dejen de arrojar basura en primer lugar. Claro. Y que y eso, ¿no? Que pongan el predio en condiciones. Aparte de la jornada del 9, que nosotros invitamos a todas las personas, también estamos en varios frentes ahora con Vecinos Unidos. Después de, bueno, de un tiempo de pandemia en el que, después de esa toma que se había habido, que había sido espontánea toda la gente, bueno, hoy se volvió a recuperar un poco la lucha. Estamos en un momento importante, estamos en el frente, bueno, de este, de recuperar el predio de a poco. Después también estamos en la mesa multisectorial. Eso te iba a preguntar. Te iba a preguntar, sí. Iván, en la mesa multisectorial están ustedes como Vecinos Unidos San Atilio, otras organizaciones de José C. Paz, y han conseguido una instancia de diálogo, una mesa entre vecinos, vecinas, organizaciones y concejales. Sí, sí, es un paso muy importante, porque después de 4 años de lucha, donde nosotros buscábamos el diálogo con el municipio, tratábamos de encontrarnos y hablar con Mario Ishii para que dejen de arrojarnos basura, con el secretario de Obras Públicas, Ronnie Cayano. Bueno, la campaña electoral que hacen que todos cambien su postura y sean o empiecen a reunirse con la gente, bueno, dio la posibilidad de que podamos concretar una reunión en el Consejo Deliberante, donde de ahí salió una propuesta para armar una multisectorial ambiental que tenga como foco muchos de los problemas ambientales que hay en José de Paz, y principalmente el gran foco de contaminación, el gran conflicto socioambiental que hay en José de Paz, que es el basural de San Atilio. Nosotros vamos a formar parte de esa mesa, también van a formar parte, bueno, como dijiste, concejales de el Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, también va a estar formando parte de otra agrupación política que es el Frente de Izquierda, que no está en el Consejo, pero también va a formar parte. Y después organizaciones, por ejemplo, va a estar la METRAM, que es la Mesa Ecologista de Trabajo Ambiental acá de José de Paz. Va a estar la Otra Agenda, va a participar, bueno, nosotros como Vecinos Unidos también vamos a tener nuestro espacio de dos integrantes para debatir y impulsar proyectos y plantear nuestra posición. También van a formar parte científicos, arquitectos, ¿cómo se llaman? Urbanistas, médicos. O sea, el proyecto es interesante y ojalá que el ejecutivo, ¿no?, que el ejecutivo tenga la voluntad política de erradicar ese basural, porque nuestro objetivo es que se erradique ese basural, que dejen de arrojar basura, que en ese predio se pueda meter un proyecto que sea beneficioso para la gente, que deje de existir un basural contaminante. Veremos cuando nos juntamos en la mesa multisectorial cómo es, en qué condiciones está ese terreno, qué se puede hacer, qué no se puede hacer según lo que digan los científicos. Y repito, que tenga voluntad política el ejecutivo, porque erradicar ese basural no es muy difícil, solamente depende de la voluntad política de Mario Ishii, del secretario de Obras Públicas, Ronnie Cayano. Esa primera reunión de esta mesa multisectorial es mañana. Sí, se va a hacer mañana, se iba a hacer hoy, pero lo pasaron para el día de mañana, así que veremos cómo sale esta primera reunión. Primero nos habíamos juntado hace casi un mes y medio, y esa reunión había salido bastante bien, fue bastante dialogada, se llevó a un buen puerto, se llevó en buenas condiciones. Esperemos que esto también sea así en la primera parte. Lo que sí denunciamos es que, bueno, nos habían prometido que por lo menos iban a aflojar con el tema de la basura y siguieron entrando camiones de basura, que nos iban a poner un portón y el portón no se puso. Bueno, todas estas cosas los vamos a llevar el día de mañana y llevarlo a la mesa, porque en principio Roque Cayano no cumplió con lo que se había comprometido, con lo mínimo que se había comprometido. Esta mañana, como novedad, Iván, pasamos por frente al predio sobre la avenida Saavedra Lamas, o la 234, como le dicen, del lado de Pilar, y las mismas retroexcavadoras que todos los días hacen pozos y empujan la basura más adentro, hoy la estaban sacando, o sea que evidentemente han tomado nota de que se acerca la reunión, que no cumplieron con esos puntos y quieren mostrar algo, por lo menos. Hace un rato nada más pasamos por ahí y estaban empezando a sacar, ojalá continúen y se sostenga esto, ¿no? Porque, como decía recién, es una decisión política. Así como llegan 10, 12, 15, 20 camiones por día de tirar basura a San Atilio, pueden esos mismos camiones recogerla y llevarla donde corresponde, que en este caso sería el SEAMSE, ¿no?, el lugar para el depósito de esa basura. Quedamos aquí en la radio atentos a lo que pueda suceder mañana con esta primera reunión de la mesa multisectorial. Bueno, seguimos difundiendo la propuesta de acercarnos el próximo sábado a esta jornada de limpieza. ¿La jornada del sábado empieza a las 2 de la tarde? Empieza a las 2 de la tarde, sí. Bien, seguimos difundiendo. Bueno, y quedamos aquí a disposición para seguir conversando y contando las novedades. Bueno, dale, una cosita más nomás, sí. Daniel. Aparte estamos también en una mesa a nivel provincial para poder coordinar las luchas ambientales de toda la provincia de Buenos Aires, donde también formamos parte de Vecinos Unidos, y seguramente se va a hacer una movilización a La Plata, se va a definir mañana también una reunión operativa, si es el 15 o el 22, vamos a llevar a, al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al OPDS un montón de reclamos, donde va a estar también el del basural de San Atilio. Le pedimos a toda la gente, luego de 4 años, a todos los vecinos de San Atilio, que se sumen, que nos acompañen, que sabemos que muchas veces hemos salido a luchar y las cosas siguieron igual, pero este es el momento fundamental para volver a organizarnos. Y como vos decís, ¿no?, es fruto de la presión que esta gente empieza a cambiar, así que presionemos más que nunca y unámonos todos los vecinos de San Atilio para acabar con este basural y después mejorar el barrio, las calles, las luminarias y todo. Así que, bueno, muchas gracias y saludos a ustedes y a toda la gente que lo está escuchando. Gracias, Iván, un abrazo grande. Bueno, y quedamos atentos entonces también a la fecha que surja para esta movilización a La Plata, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Un abrazo grande y, como siempre, muchas gracias. Abrazo, Daniel, gracias.